está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y se inicia La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número 1, en una nueva edición. Hola, yo soy Buba. Atento porque estas son las 10 canciones más rockeras de la radio. La Orca. Iniciando el juego de esta semana, se encuentran los chicos de Foo Fighters presentándote su último sencillo promocional denominado Run. Sin embargo, esta agrupación recientemente muestra un lado bastante compasivo y en ayuda a las personas que pudieron fallecer de cáncer. Claro, es así como muestran también su lado humanitario a sus seguidores. Escucha a la banda iniciando el conteo. We'll be right back. hora de rock en la número uno. Muy pocas veces se puede escuchar una colaboración de EDM, música electrónica para bailar, con rock. Es lo que proponen en esta ocasión los señores de Incubus y el reconocido DJ y productor Skrillex. Undefeated es el título de la nueva colaboración que está circulando en internet y te invito a que puedas escucharla. Entre tanto, la banda de Brandon Boyd, Incubus, queda en el 9 con Nimble Bastard. Oficial de Stereo 97. Uno de los portales rockeros más importantes es Loudwire y ellos lanzaron recientemente una encuesta hacia sus fanáticos de qué tema les gustaba más. Y a sorpresa, los dos enfrentados eran Back from the Dead de Skillet, tema que escucharás en la grada número 8, y otro tema de este conteo, Cedar con Let You Down. Y el resultado es de verdad sorpresivo. La canción que ocupa el puesto número 8 ganó esta encuesta, Back from the Dead, de la agrupación Skillet. Just to stay alive. Y en una serie animada alguna vez escuché de que el color negro es el peor color que existe. Yo en otra serie animada escuché, por Dios, eres negro, sabes tocar el bajo. El top 3 de esta semana llega junto a Rockeros de Color. A pesar de que existe una alta gama de músicos, traté de escoger a 3 reconocidos que impactaron en la industria de este género, el rock. En la posición número 3, J. John Witherspoon, vocalista de Seven Dust, demuestra el por qué ha sido elegido entre los 10 mejores frontmans rockeros de todos los tiempos. En el 2, un grande que prácticamente lleva mucho en sus espaldas. Él mezcla rock psicodélico de los 60s, reggae, soul, rhythm and blues, funk. Él es Lenny Kravitz, que con más de 30 años de experiencia ha colaborado a grandes de la música. Y grandes realmente se encuentran Michael Jackson, Madonna y otros. Y la posición número 1 es para Jimi Hendrix, el rey de los efectos de la guitarra eléctrica. Él se encuentra en el top 10 de los mejores guitarristas de todos los tiempos y también en el top 10 del Salón de la Fama del Rock and Roll como uno de los mejores frontmans de toda la historia. Gracias a Caradura por este interesante y colorido top 3. No te apartes de la radio, ya vuelve la Orca. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa. Por Stereo 97, La Horca. Just the Lights Out, tema que se encuentra en su producción How Did We Got So Dark, de los muchachos de Royal Blood. Que a propósito, son unos muchachos que formaron esta agrupación el año 2014, llamando a su música el Garage Rock Psicodélico. Sin duda, nuevos nombres en la escena rockera. La Horca, una hora de rock en la número 1. A continuación, en el puesto número 6 de la Orca, la banda Papa Roach, quienes están alistando maletas porque la gira debe continuar. Y pues no será en nuestro lado del continente, se irán a Europa y alistan maletas realmente para dirigirse a Inglaterra. Escúchalos en el puesto número 6 con Help. I think I need help. I'm drowning in myself. Someone turn the lights out. Or is it just another dark cloud in my head? 'Cause I'm cut deep, my heart won't breathe. Deep down low, it's killing me. If I wanna scratch out yesterday, I've got so much I need to say. So much I need to say. I think I need help, 'cause I'm drowning in myself. It's sinking in, I can't pretend that I've been through hell. I think I need help, I'm drowning in myself. El rock chart oficial de Stereo 97. Los muchachos de Starset no solamente son músicos, aparentemente también son escritores y se lanzarán al estrellato en esta nueva faceta de ellos con una serie de cómics y novelas gráficas que ellos denominaron The Prox Transmissions, totalmente escrita por ellos. Esta será una historia futurista de ciencia ficción que se desarrolla en Starset Galaxy. Sin duda, mucha expectativa la que causa esta agrupación. Y estoy más que seguro que van a utilizar también elementos de esos visuales locos que complementan sus conciertos. Es sin duda un gran show en vivo el que tiene Starset, y ahora estoy seguro que van a plasmar todo aquello también en esta su nueva faceta en los cómics. Escúchalos en el puesto número 5 con Monster. You thought I'd forget, but it's

Escuchaste al 4 de la Orca, era Show Yourself de Mastodon, y el videoclip de esta canción es bastante curioso, pues ves a la muerte en sí, trabajando, siendo despedido, tratando de conseguir un ascenso, todo por matar gente. La Orca, una hora de rock en la número uno. Y abriendo el podio en esta semana, la agrupación que encabeza Corey Taylor, este personaje que ha estado envuelto sin duda en varios videos polémicos en la red. Recordarás a uno de ellos cuando fue a ver un espectáculo de lucha libre. El luchador apareció muy cerca a él, se vieron frente a frente y Corey Taylor le pegó un derechazo, lo cual ocasionó que perdiera la lucha. Bueno, una de sus grandes pasiones, él mismo lo ha confesado, es seguidor del entretenimiento en lucha libre. Y él, con toda su agrupación, quedan en el puesto número 3. Son Stone Sour con su canción Song Number 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Dreams come true. I was gone until I finally saw your face. If you cried out for more, if you reached Disfrutarás ahora de música nueva en La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Primero, recuerda que puedes darle like a la página oficial de La Orca en Facebook, busca La Orca Rock, y a través de este portal puedes, pues, apoyar a todas las canciones que has escuchado en este show. La propuesta de esta semana llega desde Europa, desde Suecia para ser exacto. Te presento a la agrupación Royal Republic, quienes ahora proponen este éxito. Escucha muy bien, Baby. Te recomiendo que no te separes de Stereo 97 y de La Orca, porque ya vienen las dos primeras posiciones. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Can it taste it? It's all my friends. It's all my friends. Travel on. Can it taste it? It's all my friends. It's all my friends. Travel on. Feeling rich, feeling poor, feeling nothing more. Self-destructive on a roller coaster. Memories, I'm thankful I hope the worst, only for me. En el puesto número 2 acabas de escuchar a Volbeat en colaboración de Danko Jones, una canción que sin duda es todo un éxito en el mainstream rock. Disfrutaste de Black Rose y esta es la posición más alta a la que llega actualmente dentro del conteo esta canción. La Orca, una hora de rock en la número 1. Esto es lo que disfrutaste en este show. En el 10, la agrupación que tiene un lado humanitario en contra del cáncer son los Foo Fighters y la canción Run. Incubus une fuerza con Skrillex para presentar una nueva faceta en su música. Entre tanto, Nimble Bastard queda en el 9. La popularidad internacional de Back from the Dead va de subida, pero están en el 8 en la Orca, era Skillet. Pioneros del garage rock psicodélico, Royal Blood en el 7 con Lights Out. Alistan maletas para Europa, en el 6 Help de Papa Roach. Punto de publicar su propio cómic, Starset, en el 5 con Monster. Un videoclip bastante original es lo que te presentaron recientemente. Están en el 4, Mastodon con Show Yourself. Fanáticos del espectáculo de lucha libre, Stone Sour en el 3 con Song Number 3. Sorpresa dentro del conteo, pues ahora están en el 2. Era Volbeat con la canción Black Rose. Stereo 97. Y en el puesto número 1 está una vez más la agrupación sudafricana Cedar. Y pese a haber estado en esta encuesta versus a Skillet Back from the Dead, acá en este lado del planeta tienen una canción muy reconocida. Una vez más, el número 1 llega con su última producción discográfica Poison the Party y este tema que dice Let You Down. Down and feeling better. Acabas de escuchar al, una vez más, número uno de la orca. Era Let You Down de Cedar. Soy Buba. Gracias por escuchar el programa. No olvides que puedes descargar el podcast directamente en el Facebook oficial del programa y también disfrutar el reprise del mismo los jueves a las 22. Soy Cara Dura. Mucho rock. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.